que me muero de envidia por estar en tu boca y morder tu sonrisa. No me mires así, que tus ojos se entregan, me hipnotizan el alma y me queman la piel. No me hables así, tan cerca al corazón, que se atreve a latir más rápido que yo y hasta puede volar más alto que el amor que le ofrecen tus alas. No me dejes así, perdiendo la razón, por saber que hay al fin de esta gran ilusión y mi alma está haciendo espacio para dos, por si quieres entrar en mí. No me mires así.